Mariano Baglioni, primer puesto categoría Elite. Recién acaba de bajar del podio, ¿qué sentís en este momento? Compartir con Santi de Santiago, con todos los compañeros, todos los inscriptos en esta fecha. Y la verdad que muy contento, bastante contento, porque me esforcé, tuve una linda bajada, y la segunda traté de mejorarla, pero un solo error nomás tuve, pero bien, bastante contento estar, que nos apoyen los chicos de Córdoba, el Santi, el número uno, y para mí va a seguir siendo siempre el número uno, porque es muy buen amigo, y muy lindo salió todo, y contento por estar primero en el podio. Un minuto 39 hiciste, ¿no? Sí, hice un minuto 39 en las dos mangas, en la segunda me fui en una curva, y no lo bajé, o sea, fui más despacio, pero por milésimas nomás, fueron tres milésimas nomás. Ajá. Pero el tiempo siempre mantenió. Felicitaciones, ¿y cuál es la próxima fecha que tengas? Muchísimas gracias. La próxima fecha, La Rioja, todavía no tiramos el dato para la tercera fecha, pero sí se viene el fin de que viene la Ryder Cups, que es el campeonato de Córdoba, y ahí estaremos presentes viendo qué sucede. Muy lindo circuito, se suben aerosillas, así que vamos a aprovechar y hacer un lindo viaje. Felicitaciones y a disfrutar el oro. Sí. Muchísimas gracias a ustedes también por estar presentes aquí en esta carrera, y ojalá que puedan volver a estar presentes en la tercera fecha.